inicio, vámonos ya. Es lo nuevo, vamos allá. Y tocarlo con mis manos y reír y nunca parar. Me acostumbro a desorientar. I can get no satisfaction. Y la apatía me está agotando antes de que me consuma. Vamos ya. Las alas hay que abrir, hay que hacerlo bien y llegar al próximo nivel. Y las barreras romperé, no hay tiempo que perder. Una vez más lo lograré y las paredes romperé y tus poderes superar. Muy fácil lo voy a lograr y seré. Sé que llegó, siento toda esa emoción. Realizando nuestros sueños, vamos listos, hay que pelear. Y lo malo hay que olvidar. I can get more satisfaction. Todo tu poder en tu mano está. Vamos allá.